¿Qué es la indiferencia? ¿Es buena o es mala? ¿Por qué las personas son indiferentes? Curioso Digital. Prepárate, porque juntos aprenderemos algo nuevo. Motivaremos tu curiosidad. Curioso Digital. Aquí iniciamos. Aquí iniciamos. Hola, te habla Oliver y te doy la bienvenida a Curioso Digital. Esta es la emisión número 7, la indiferencia. ¿Alguna vez alguien fue indiferente contigo o tú fuiste indiferente con alguien? ¿Cuántas veces muchos de nosotros hemos sido también indiferente con alguien y no nos hemos dado cuenta? ¿O alguien fue indiferente con nosotros y pues nos dolió un poco de que hagan que nuestra existencia al parecer no les interesa? Entonces este tema es el que vamos a estar hablando el día de hoy en Curioso Digital juntamente con nuestra invitada de hoy, así que quédate con nosotros porque este tema es algo que no se habla mucho, sin embargo es algo a lo que le debemos dar su debida importancia. Antes de comenzar, como siempre, quiero invitarte a que puedas compartir este episodio con tus amistades, que puedas suscribirte a este podcast a través de las diferentes plataformas. Puedes encontrarnos en Spotify, en iTunes Podcast, en Google Podcast. También puedes escucharnos en Radio Public, puedes escucharnos en iVoox y bueno, de esta manera puedes suscribirte para que te llegue nuestro contenido más reciente. Sin embargo, tal vez podrás también encontrar este podcast en otras plataformas que no la hemos mencionado, pero también son válidas. Antes de comenzar, quiero presentarte a nuestra invitada. En esta ocasión es Katy Rodríguez, es estudiante de la carrera de psicología en la Universidad Mayor de San Simón de la ciudad de Cochabamba. Así que te doy el tiempo para que puedas ponerte cómodo, ya que vamos a estar un buen rato hablando de este tema de la indiferencia, ya que es algo muy amplio y muy complejo y que en cuanto podamos aclararte todas tus dudas, lo vamos a hacer. Así que si no estás sentado, te lo recomiendo que lo hagas. Únete a nuestras redes sociales. Facebook, Twitter e Instagram. Curioso Digital, Curioso Digital. Y como lo había anunciado antes, ya estoy en la línea con Katy Rodríguez, quien es nuestra invitada en este episodio de Curioso Digital. Pues con ella vamos a estar hablando acerca de este tema, de lo que es la indiferencia. Muchas veces nosotros somos indiferentes a este tema, pero hoy vamos a aprender pues lo que es la indiferencia, qué es lo que puede causar indiferencia en una persona, por qué una persona es indiferente. Y también vamos a aprender los tipos de indiferencia que existen o que pueden existir en una persona y cómo puede llegar a afectar esto en tu vida diaria, como el trabajo, el estudio e incluso la familia. Katy, bienvenida a Curioso Digital. Cuéntanos un poco acerca de ti y bueno, de la carrera que estás estudiando. Sí, bueno, estoy estudiando psicología y psicología en mi universidad se divide en tres áreas, que es el área clínica, social y educativa. Mi área es la social, la cual estudia, digamos, la influencia de las relaciones sociales, estudia los procesos psicológicos, sociales observables, también estudiamos las relaciones que existen en los grupos, de qué manera influyen las actitudes personales dentro del grupo, si existen patologías grupales o prevención de algunos fenómenos en algunos grupos, ya sea comunidades, organizaciones, ONGs, colegios también. Bueno, y hablando de indiferencia, ¿alguna vez alguien fue indiferente contigo? Sí, en algunas ocasiones. En el colegio pienso que es donde es más visible. Claro que sí, ¿a quién no le habrán sido indiferente en alguna ocasión? Pero entrando ya un poco en el tema, ¿nos puedes decir qué es la indiferencia? Bueno, la indiferencia llegaría a ser un síntoma en el cual hay una falta de interés y participación emocional de una persona. Es la actitud de indiferencia que existe hacia el mundo exterior de la persona. Es decir, esta persona está netamente interesada en sí. No tiene la capacidad de interesarse por los otros que les rodean. También indiferencia es una falta de diferencia, se podría decir. No hay una distinción, poniéndolo como ejemplo, entre la luz o la oscuridad, amanecer o atardecer. Podríamos decir que esta persona no tiene como que un estado o una emoción establecida. Como que no hay algo establecido, nula su distinción. Excelente explicación, y con toda esa ilustración creo que no quedan dudas del concepto de lo que es la indiferencia. Pero también queremos saber cuántos tipos de indiferencia existen y qué significa que una persona sea indiferente. Bueno, cuando una persona es indiferente podemos ver que muchas veces es acusada por ser insensible, fría, de pocas emociones o pocos sentimientos. Y pueden pensar la gente que esta persona está anestesiada en cuanto a sus emociones y sentimientos. Pero en realidad el ser indiferente puede ser una decisión propia, puede ser por pereza o puede ser indiferencia situacional. Es decir, por ejemplo, en los colegios podemos observar a los adolescentes, muchas veces toman la decisión de ser indiferentes. ¿Por qué? Para evitar ciertas situaciones con otros compañeros. Ahí podemos ver el caso de bullying, digamos. Si una persona es agredida constantemente por otras, puede tomar la posición de ser indiferente. ¿Para qué? Para no dar continuidad a que lo siga molestando. Entonces, toma el comportamiento de no reaccionar, no tener emociones, no expresar nada ni decir nada de cómo se siente cuando le están haciendo algo. Entonces, ese es un tipo de indiferencia por decisión. Otro es por pereza, digamos, porque no tienes la gana de prestar atención a una persona o no te llama la atención algo como para emocionarte por ello o no te interesa simplemente. Ahora, la situacional es, por ejemplo, si tú tuvieses un trabajo muy importante en tu oficina o algo, pero si hay un conflicto en tu familia o en tu hogar con tu esposa, tú vas a tomar un comportamiento de indiferencia a ese problema en tu hogar. ¿Por qué? Porque tienes esta otra situación importante en la cual no puedes estar emocionalmente mal o no puedes estar pensando en aquella problemática porque debes estar concentrado un 100%. Entonces, hay estos tipos de indiferencia. Y también puede haber indiferencia, puede ser a personas, a situaciones, a objetos, y también puede haber indiferencia ante problemáticas sociales. Por ejemplo, las noticias o periódicos amarillistas sacan todo tipo de noticias y una persona puede llegar a ser indiferente ante, yo qué sé, si sale una noticia constante de abuso sexual, al inicio te va sorprendiendo, te va impactando y te vas criticando aquello. Pero cuando ya es continuo y ya es muy, llega a ser muy amarillista esta noticia, entonces tomas una situación de no me interesa, no es mi problema, entonces tu comportamiento cambia y llegas a ser indiferente ante el dolor ajeno. Entonces existen esos tipos de indiferencia. Es importante conocer cada uno de estos tipos de indiferencia y, bueno, ¿quién no se ha sentido identificado ahora que lo dices, no? Por ejemplo, yo me he sentido identificado con algunos de ellos, he pasado por esos tipos de indiferencia, pero ahora quiero que nos hables de un tipo de indiferencia que es un poco más especial. Resulta que si estabas de novio o de novia con alguien y, bueno, te toca terminar esa relación, ese distanciamiento que hay después de romper una relación con tu pareja te lleva a actuar con indiferencia hacia esa persona. ¿Y qué nos podrías decir acerca de este tipo de indiferencia? Bueno, han hecho estudios acerca de cuál de los sexos es más indiferente a la otra persona. ¿Esto por qué? Han descubierto que los hombres son menos empáticos que las mujeres. Es decir, un varón es menos sensible, se podría decir, hacia alguna problemática de otra persona. Es decir, esta persona podría no percibir aquel sentimiento que la otra persona está teniendo. A eso se refiere a ser poco empático, a no entender la otra persona. Entonces, un varón puede tender a ser más indiferente que una mujer, porque no le va a dar la prioridad que le va a dar la mujer. No va a sentir aquello o no va a percibir lo que la mujer está percibiendo o sintiendo. Entonces, en una relación de pareja, el varón podría tender a ser más indiferente que una mujer, pero como hemos visto, es una cuestión de decisión. Uno decide si quiere ser indiferente o no. También es una problemática que puede verse o puede deberse al tipo de crianza que uno ha tenido, digamos. Si tus padres han sido indiferentes contigo en tu niñez, es muy probable que tú tengas mucho conflicto a percibir tus emociones, a poder verbalizar o poder dar a conocer tu opinión en ciertos aspectos. Entonces, puedes tenderte a cerrar por aquella situación de tus padres, ¿no? Entonces, en la mayoría de los casos, ¿se podría decir que la indiferencia es más por decisión o me equivoco? Bueno, una persona indiferente, una persona que decide ser indiferente, lo va a hacer en cada ámbito de su vida. Pero no quiere decir que esta persona, digamos, sea fría, sea calculadora y demás, sino que esta persona puede en realidad ser demasiado frágil internamente, ¿no? Puede ser una persona que haya sido lastimada mucho y haya decidido ser indiferente para no tener emociones o no dar a conocer sus verdaderos sentimientos a los demás. Entonces toma la posición de ser indiferente. Es como que una capa protectora, un muro protector para esta persona, al no dejar entrar a nadie ni dar a conocer nada de esta persona. Entonces, esto llega a afectar a cada ámbito de su vida, si es que ya es una decisión. Y si ya es una consecuencia de una infancia, de unos padres indiferentes hacia el niño, entonces ya es una consecuencia, ya llegaría a ser algo que se debería tratar con un especialista. Bueno, y a medida que vamos avanzando, vamos descubriendo más tipos de indiferencia y cuáles pueden ser sus posibles causas. Pero también, Katy, queremos que nos cuentes un poco acerca de la indiferencia afectiva. ¿Qué puedes decirnos al respecto? La indiferencia afectiva es un estado de insensibilidad o inexpresividad emocional que está muy sujeta a lo que es al sujeto. Está con una muestra de frialdad afectiva, que parece que no experimenta ningún tipo de sentimiento ni manifiesta ninguna reacción al medio. Esto, digamos, es muy visible en ya patologías como la psicosis afectiva o la esquizofrenia, ¿no? En cuanto netamente a la afectividad, se encuentra muy anulada lo que es la relación al discurso, digamos. El paciente puede estar relatando lo más terrible, pero no manifestar ninguna afectividad alguna de esa situación que está relatando. ¿Y qué hay de la indiferencia emocional? ¿Es lo mismo que indiferencia afectiva o hay alguna diferencia? Bueno, la indiferencia afectiva, lo que es la afectividad, perdón, abarca lo que es las emociones, el humor y los sentimientos. Pero la indiferencia emotiva tiene una leve diferencia en cuanto a la afectiva, ¿no? Entonces, podríamos decir que esta persona, digamos, no está ligada a otra persona en cuanto a la parte emotiva, es decir, no está empática a lo que la persona le está expresando, no puede ligarse a algún sentimiento, no puede reconocerlas, tampoco las puede expresar. Bueno, en cuanto a la indiferencia afectiva y la indiferencia emocional, esta persona difícilmente muestra sus emociones, pero esto no quiere decir que no las tenga, ¿verdad? Sí, o sea, tiene, pero no las va a mostrar. No las traduce en gestos, ni actitudes, ni nada. Excelente. Con todas estas ilustraciones y explicaciones que nos está dando Katy, todo va quedando muy claro. La indiferencia es un tema muy, pero muy amplio que vamos a seguir hablándolo después de este pequeño receso. Así que te damos un tiempo para que puedas ir por un café, por un vaso de agua, que ya regresamos enseguida. ¿Alguna vez has escuchado decir algo a alguien y no te ha quedado claro de qué estaba hablando? La diferencia entre el software libre contra el software propietario, en este caso se llama, es que, por ejemplo, software libre sería como decir Linux y software propietario es Windows, o sea, todo aquel programa por el cual tienes que pagar una licencia. ¿Te interesan todos los temas, pero no tienes la información suficiente como para dar una opinión? Exacto, no podría porque sacan a las expresiones estrictamente materialistas, sin posibilidades de ampliarse a la realidad de ellos mismos o de lo que sienten o de lo que piensan realmente. ¿Te gustaría entender todo lo que pasa a nuestro alrededor y más allá de nuestras fronteras, pero te da vergüenza preguntar? En Curioso Digital tratamos de contarte de todo un poco de manera fácil y comprensible e intentamos dar una respuesta a las preguntas y dudas que pueden surgirle a cualquiera. Búscanos en tu aplicación de podcast favorita y suscríbete para recibir nuestro contenido. Y si quieres ponerte en contacto con nosotros para plantearnos alguna pregunta o duda, puedes hacerlo a través de nuestro Twitter, @icuriosopodcast. Intentaremos resolverlas todas. Espera, ¿dijiste intentaremos? Sí, lo intentaremos. Pues a ver cómo explicamos esto. Es el vecino el que elige al alcalde y es el alcalde el que quiere que sean los vecinos el alcalde. Y seguimos aquí en Curioso Digital. Estamos hablando acerca de la indiferencia, cuáles son los tipos de indiferencias y cuáles pueden ser sus posibles causas. Nuestra invitada de hoy, Katy Rodríguez, quien está en la línea, pues ella nos está orientando un poco acerca de este tema, ya que es algo a lo que no le damos la debida importancia y podemos ser indiferentes en el hogar, con la familia, en el trabajo, en el estudio o con nuestra pareja y no nos estamos dando cuenta. Katy, queremos que nos hables acerca de la rigidez afectiva, que tiene que ver esto con la indiferencia y, bueno, debido a la similitud que tiene con la lexitimia, quisiera que nos hables un poco acerca de la diferencia que hay entre la rigidez afectiva y la lexitimia. Ya, esta persona, digamos, tiene la incapacidad de poder encontrar palabras que expresen su estado afectivo. También podemos ver que se pierde la habilidad para modular o modificar las emociones expresadas que tiene. Pero esto puede estar asociado, digamos, a episodios de manía, de depresión o de esquizofrenia. También en cuanto a la rigidez, podemos ver diferentes tipos de problemáticas afectivas que podría ser, digamos, la apatía, que sería la falta de emoción, ausencia de ganas de hacer alguna actividad, o indiferencia hacia algún estímulo externo que esta persona reciba. Es decir, no capta ningún estímulo, no la mueve ningún estímulo externo, ¿no? También podemos ver lo que es la abulia, que se define como la incapacidad de realizar cualquier tipo de acción de forma voluntaria. Como veíamos anteriormente, difícilmente esta persona pueda llegar a encontrar algo que la motive. Hay una falta de energía para responder conductualmente. Es una patología que disminuye la motivación en una persona. Entonces, podríamos ver, digamos, personas que tienen abulia y podríamos tal vez encontrar una relación a lo que es la indiferencia, pero en realidad es muy distinto, ¿no? Esta es ya es una patología que va disminuyendo la parte emotiva de esta persona. En cambio, la indiferencia como tal es esta persona que toma la decisión o toma la conducta de no tener ningún sentimiento ante alguna situación, ¿no? También podemos ver lo que, podríamos, digamos, confundir la indiferencia con lo que es la alexitimia, ¿no? Sí. Que sería un problema para poder distinguir o poder etiquetar lo que uno está sintiendo. Es decir, esta persona no puede decir estoy enojado, no puede decir estoy alegre, porque no tiene esa capacidad de distinguir aquellas emociones. ¿no? Esta ya es una dificultad que la persona tiene, ¿no? Pero la indiferencia es totalmente diferente, digamos, no es una incapacidad, sino es una posición que una persona toma por decisión. Es muy importante saber la diferencia entre alexitimia e indiferencia, ya que una cosa es identificar tus sentimientos, tus emociones y no querer mostrarlo, y otra cosa es no poder identificar tus sentimientos y emociones, y eso es la alexitimia. Para los que nos están escuchando, si quieren más información acerca de la alexitimia, pueden buscar en este podcast el primer episodio. Ahí está toda la información de la alexitimia, la incapacidad de expresar tus sentimientos y emociones. Algo que también deberíamos aclarar ahora, y es que quizás alguien en algún lugar del planeta se está preguntando, que cuando te dicen un cumplido o te están cantando feliz cumpleaños, tú no sabes cómo reaccionar, cómo responder, no sabes qué cara poner. Esto no tiene nada que ver con la indiferencia, ¿verdad? No, absolutamente no. Puede ser que una persona llegue a estar conmovida, pero no sabe cómo responder a los halagos, digamos. Algunas personas solo dicen gracias o se sienten un poco enrojecidos o avergonzados. Pero hay una reacción. Puedes ver que existe una reacción conductual. Claro. En cambio, en la indiferencia no existe una reacción conductual. Muy buena la explicación para alguien que quizás se lo estuvo preguntando. Pero Katy, ¿qué es el embotamiento emocional y qué tiene que ver esto con la indiferencia? El embotamiento afectivo primeramente sería la disminución de la capacidad que una persona tiene de responder emocionalmente. Es decir, que existe una deficiencia en su capacidad empática y en la modulación de sus sentimientos, de sus emociones, de la parte afectiva que esta persona tiene. Existe una disminución de esta capacidad, ¿no? Y se puede entender como una deficiencia, ¿no? Empática, una deficiencia para verbalizar sus sentimientos, sus emociones. Puede mostrarse, quizá una persona los podría percibir como fríos y abarcar lo que es indiferentes, indolentes, apáticos. Entonces, el embotamiento afectivo va más allá de la indiferencia, porque esta ya es una incapacidad, una disminución de una respuesta emocional. Ya es un problema netamente de la persona, porque existe una poca capacidad para responder emocionalmente. Bueno, y saliéndonos un poco del tema de la indiferencia, alguien que sufre de embotamiento afectivo o embotamiento emocional, ¿tendría que ir a un tratamiento? Sería lo más recomendable, ¿no? Pero por lo general, digamos, este es un síntoma típico de trastornos mentales severos, digamos, como la esquizofrenia, demencias o enfermedades neurológicas. Puede ser también en personas autistas, entonces, si es que estuviese con algún cuadro de este tipo, de estos tres que te mencioné, sería adecuado asistir a una consulta psicológica, ¿no? Esto por salud mental, no por... muchas personas piensan de porque está loco o cualquier cosa, asisten al psicólogo, ¿no? Pero en realidad uno debería asistir por salud mental. Y qué bueno que lo aclaras ahora, ¿no? Ya que cuando uno asiste a un psicólogo es por salud mental y no como la mayoría de las personas piensan, porque está mal de la cabeza o porque está loquito. Bueno, avanzando un poco más en este tema de la indiferencia, este es un tema bastante amplio y que nosotros acá en Curioso Digital queremos aclararte todo acerca de este tema. Katy, ¿puedes contarnos un poco acerca del aplanamiento emocional? ¿Es lo mismo que indiferencia emocional? No es lo mismo. Sí abarca ciertas cosas, pero no, hay una diferencia. Este no es considerado, por si acaso, un trastorno, porque se trata de un síntoma que nos alerta de que algo no va bien, digamos, si es que estás presentando esto. Y es un síntoma que va relacionado con la falta de expresión y experimentación de emociones. Entonces, se le denominaría como una indiferencia emocional o embotamiento afectivo, ¿no? Es decir, en resumidas partes, es una falta de expresión y de experimentación de emociones. Esta persona no ha tenido la posibilidad de expresar ni de experimentar emociones. Y luego de hacer todas estas comparaciones con la indiferencia y el embotamiento emocional, el aplanamiento afectivo, la rigidez afectiva y todo aquello, ahora queremos, Katy, que nos expliques un poco acerca del uso de la indiferencia. ¿Es realmente bueno? ¿Es malo? ¿La indiferencia puede ser una herramienta para el ser humano? ¿Cómo podemos usarla nosotros de forma adecuada para no dañar a nuestro prójimo? ¿Cómo usarla a nuestro favor? Sería el poder, como les explicaba, poder ser indiferente a ciertas situaciones. Es decir, situaciones que son conflictivas, pero verdaderamente no tienen, digamos, por qué afectarte tanto. Entonces, lo que tú haces es ser indiferente a esta situación, no darle un valor prioritario en tu vida para que te llegue a afectar y llegues a presentar posteriormente algunos síntomas de estrés, ansiedad, depresión o algunas enfermedades biológicas, digamos, gastritis y demás cosas, ¿no? Entonces, el poder saber qué situaciones sí son importantes en las cuales debas tú pensar, debas tú analizar y qué situaciones no ameritan tanto esfuerzo tuyo. Entonces, poder tener un equilibrio en ello, ¿no? Poder pensar cuál es prioritario, en qué sí debo gastar mi tiempo pensando o hablando con otra persona y qué situaciones no lo valen, digamos, para que no te lleguen a afectar ya a ti físicamente, mentalmente, ¿no? No hay un desgaste de tu parte. También podemos ver que puede ser un mecanismo de defensa, ¿no? Ante personas que te hieren, por ejemplo, los adolescentes, cuando se molestan muy continuamente, siempre hay a uno a quien molestan más. Entonces, cuando uno llega a mostrar, digamos, alguna reacción de molestia ante los insultos de las otras personas, es como que les da más motivos para molestarlos. Entonces, puedes llegar a ser una persona indiferente, es decir, que esto no te llegue a afectar, que no muestres emoción ante aquello. Pero lo principal en esa situación sería avisar, yo que sea a tus padres o a las autoridades respectivas, digamos, del colegio, ¿no? Pero también la indiferencia es para que no llegue a afectarte tanto aquellas situaciones, porque no es algo que te determine, ¿no? Otra, bueno, bien podríamos usarla como un arma de manipulación, si podría valer el término. En especial se ve en las parejas, digamos. Una forma de manipular emocionalmente a la otra persona. O sea, una persona no llega a ceder, no llega a mostrar importancia hacia la otra persona y la otra persona está totalmente atenta a esta, que su indiferencia es como que le preocupa que en algo esté fallando esta persona. Entonces, llega a haber algún conflicto, pero a la vez es un arma de manipulación de esta persona que lo está usando. Entonces, en resumen, podemos decir que la indiferencia sí, la podemos usar como una herramienta, es como un escudo protector, es un sistema de defensa para nosotros. Eso lo podemos usar a nuestro favor. Pero, ¿qué pasa cuando una persona ya está usando la indiferencia de forma maligna para dañar o quebrantar a alguien? ¿Cuáles son los síntomas que podemos nosotros reconocer en estas personas que ya están usando la indiferencia, no sé, quizás como un hábito ya, pero de forma maligna? Puede ser que exista, digamos, una falta de implicación emocional. Es decir, esta persona no quiere involucrarse emocionalmente con algo. Entonces, la forma de alejar a las personas de manera tal vez brusca o agresiva es ser indiferente. Bueno, otros síntomas es porque hay una necesidad de protegerse, ¿no? Esta persona lo ve como un arma para no sentirse herido, tal vez defraudado, o para no tener un lazo emocional con alguien que posiblemente se vaya a ir. Entonces, es mejor ser indiferente para esta persona para no tener emociones y evitarse el dolor de la desaparición de esta persona o que esta persona viaje a otro lado y demás, entonces prefiere tomar una situación de indiferencia. También vemos que hay gente que lo usa, digamos, como necesidad de espacio, pero a veces de manera no adecuada, de manera muy brusca contra otras personas, entonces no es la forma de usarlo, ¿no? También puede verse, digamos, una forma de autonegación. A veces hay personas que ven algo de sí mismas en otras personas, es decir, se identifican con ciertas características, pero no las quieren aceptar. Entonces son duramente indiferentes con estas personas con las cuales se ha identificado ese mismo carácter que tiene, o característica, o actitud, ¿no? Entonces una forma de negarse es siendo indiferente con esta persona. También hay este deseo de hacer daño, ¿no? Ya es muy latente, muy consciente de dañar a otra persona, ¿no? Entonces puede ser una forma de venganza contra alguien. ¿Y qué nos puedes decir en cuanto a las causas que provocan que una persona esté comportando así de esta manera, que esté empezando a ser indiferente con los demás? Las causas son diferentes, ¿no? Son varias. Puede ser, digamos, que esta persona ya sufrió indiferencia de sus padres, de su familia. Entonces, como te decía anteriormente, como somos personas que nos relacionamos todo el tiempo, en especial en el hogar, si no tenemos una aceptación, si no tenemos la atención en el hogar, vamos a ser personas con muchas dificultades emocionales, ¿ya? Entonces, puede llegar a pasar que esta persona que es indiferente se haya cerrado tanto, ya que no hayan sido aceptados sus emociones, sus sentimientos por sus padres, entonces prefiere no tener ningún lazo emocional con alguien. Entonces es indiferente con todos, tal vez más duramente con sus padres, con su familia, porque es el primer lugar, digamos, donde ha sido dañado. Entonces una de las causas puede ser esa, otra de las causas puede ser por el temor a perder a alguien, por el temor de que esta persona se vaya a ir, ya sea por muerte o por terminar, digamos, alguna relación. Entonces esta persona toma la decisión de ser indiferente. En especial esto va muy ligado al lazo emocional, el no involucrarse emocionalmente con alguien o con algo también. Entonces pueden ser esas causas, otras es por decisión propia, por quererse mostrar fuerte, frío ante los demás, en especial en los adolescentes se ve eso, ¿no? Este tipo de carácter. Eso podrían ser algunas de las causas. Gracias por aclararnos esa parte. Es bueno siempre saber cuáles pueden ser las posibles causas por las que una persona está actuando así de indiferente con los demás. Hasta incluso en algunas veces quieren llamar la atención con su indiferencia, pero no sabemos qué problemas puede estar atravesando esta persona. Pero tampoco está de más preguntarte, ¿existe algún tipo de tratamiento y cómo serían si es que los hay? Bueno, no existe un tratamiento que te pueda nombrar, ¿no? Pero lo más aconsejable es poder ir a terapia psicológica para que se le pueda colaborar, en el sentido de que esta persona pueda realmente identificar qué emociones tiene, qué hay detrás de ser indiferente. Porque siempre hay una motivación, siempre hay alguna situación que te impulsa a ser indiferente y hacerte responsable, ¿no?, de lo que estás haciendo, de cómo estás dañando a otra persona. Entonces, el sujeto que es indiferente por decisión y de manera dañina para otro, debe empezar a distinguir qué emociones tiene, empezar a hablar, expresar qué piensa o a criticar algo que le molesta o a decir que desea algo o que no quiere algo, porque muchas veces con estas personas que son indiferentes realmente uno no sabe qué es lo que quiere, qué es lo que no le agrada, entonces es difícil tratar con estas personas en muchas ocasiones. Entonces empezar a trabajar eso, ¿no? Empezar a saber decir sus emociones, expresarlas, hablar, manifestarse, ¿no? ante las situaciones y tener el apoyo de su familia en especial, ¿no? Porque es un trabajo que en realidad parte desde el hogar para esta persona que ha sido afectada. Porque los otros, sus amigos o los pares con los que él comparte o que ella comparte, difícilmente lo van a poder ayudar de manera continua. Entonces esto es más él, el terapeuta y su familia. Y bueno, ya estamos en la recta final de este episodio de Curioso Digital. Gracias a Katy, que nos ha estado ayudando todos estos minutos en cuanto a las dudas y preguntas que tenemos acerca de la indiferencia. Katy, para terminar, ya queremos que nos expliques un poco acerca de la indiferencia, cuáles son sus ventajas y desventajas. En realidad, yo diría, como dije, es un tipo de escudo de protección, pero llegaría a ser como un mecanismo de defensa de una persona, ¿no?, hacia la situación. Pero la indiferencia, digamos, hacia una persona en específico, es como cuando una persona es indiferente contigo, es como anularte, anular la existencia propia tuya. Entonces es aquella situación de anulación la que te duele, la que te lastima, porque en realidad no te está dando importancia. Y como personas sociales que nos gusta relacionarnos, queremos que aquella persona, en especial si es alguien importante para ti, note tu presencia o tome en cuenta tu opinión o tome en cuenta tus emociones. Pero si esta persona es indiferente, entonces tú no eres alguien en su vida, no eres alguien importante, no tiene su atención sobre ti. Entonces es aquello que le duele a la persona. Entonces, es algo entendible que las personas sientan tristeza al recibir indiferencia de otra persona. Pero existen, digamos, aspectos positivos de lo que es la indiferencia y aspectos negativos, ¿no? Y, por ejemplo, en aspectos positivos podemos ver la capacidad de tener o de determinar qué cosas nos van a afectar y qué cosas no nos van a afectar. Entonces, poner un límite. También podemos darle cierta prioridad a ciertas situaciones o no darle, ¿no? También es un mecanismo de defensa para no sufrir rechazo o pérdida o algo parecido. Bueno, ahora en aspectos negativos podríamos ver que nos deshumaniza un poco, nos exilia de la condición humana, provoca baja autoestima, provoca a que tiendas a pensar que siempre estás siendo criticado o poco valorado. Puede existir la desobediencia a las normas elementales, digamos, porque eres una persona indiferente a las situaciones que están aconteciendo a tu alrededor. Puedes ser muy poco empático o nulamente, poca sensibilidad por los demás, por las necesidades de otros. Puedes tener excesiva vulnerabilidad a los conflictos sociales y personales, bajos niveles de motivación. Es decir, las personas indiferentes pueden tener bajos niveles de motivación al momento de querer emprender algo, porque no hay algo que les motive, no hay algo que los emocione. Entonces, no tienen motivación y posiblemente esto a la larga pueda llegar a afectar en cuanto a elección de carrera, en cuanto a elección de trabajo. Y podríamos ver, digamos, jóvenes que siguen viviendo con sus padres, que no tienen una fuente laboral, que difícilmente se van a casar, porque no hay algo que los impulse a seguir, porque no hay esta decisión entre esto me anima, esto me motiva o esto me es poco interesante para mi vida. Entonces, puede haber eso, puede ser también una persona muy ególatra, porque como hemos visto, las personas indiferentes no tienen interés a lo que está pasando a su alrededor. Es decir, están ensimismadas, si vale el término. Es decir, toda su atención, toda su emoción es hacia su persona, ¿no? Y solo ellos se interesan. Si hay algo que les afecta verdaderamente, entonces recién podrían llegar a hablar, recién podrían llegar a moverse. Y si no les afecta, les da igual. Katy, gracias por toda esta información compartida el día de hoy y gracias por el tiempo que te has tomado para poder participar en este episodio de Curioso Digital y poder aclarar algunas de nuestras inquietudes en cuanto a la indiferencia. Esperamos que puedas estar con nosotros en alguna otra oportunidad y bueno, no hacemos más que agradecerte por compartir con nosotros unos minutos. No, muchas gracias a ti, Oliver. Muchas gracias por el tiempo que has dispuesto para esta pequeña entrevista y ha sido un placer para mí apoyarte en esto. Y bueno, esa era la entrevista con nuestra invitada en esta ocasión, Katy Rodríguez, estudiante de la carrera de Psicología en la Universidad Mayor de San Simón de la ciudad de Cochabamba, Bolivia. Y espero que todo lo que se haya hablado en este episodio, cada pregunta y respuesta que hemos dado acá, pueda hacerte de mucha ayuda para que puedas usar la indiferencia de forma adecuada y, bueno, como no, de forma inteligente, como siempre, a tu favor y no de forma maligna y no siempre tratando de bajonear a alguien, de herir a alguien o de minimizar a alguien. Entonces, esperamos que pueda ser de mucho provecho. Esto es Curioso Digital y queremos invitarte a que puedas compartir este episodio con tus amigos en tus redes sociales, que puedas recomendarnos o dejarnos algún comentario también en iTunes o iVoox. Si quieres comunicarte con nosotros, puedes hacerlo a través de nuestra cuenta de Twitter, @icuriosopodcast, o también vía Instagram, @icuriosopodcast. Quiero informar también que, bueno, a partir de la fecha se abre un nuevo espacio en Curioso Digital, un espacio en el que tendrás la oportunidad de poder participar con tu sugerencia, comentario o simplemente contarnos cómo estás o, bueno, cómo te sientes, qué te parece este podcast. Puedes comunicarte con nosotros también, enviarnos un audio corto a nuestro WhatsApp o Telegram que vamos a dejar en la descripción. Y bueno, ya lo sabes, esperamos que para el siguiente episodio puedan participar y enviarnos, bueno, sus notitas de audio. Curioso Digital te recomienda. Si vas caminando y deseas cruzar una calle o avenida, busca el paso del cebra para hacerlo. Cruza solo cuando el semáforo esté en verde para los peatones. Recuerda que en algunos países los peatones también pueden recibir una multa por cruzar el semáforo en rojo. Si hablas o escribes con tu móvil, no cruces, detente en un lugar seguro de la acera. Si vas de la mano con un niño pequeño, llévale por el lado más alejado del borde de la acera. No lleves animales sueltos, pueden ser atropellados, asustar a las personas o provocar otras situaciones de peligro. Ofrece tu ayuda si alguien la necesita, ancianos, personas con movilidad reducida y demás. Y además, recuerda que, si hay vehículos en el entorno, muestra tu intención de cruzar mirando los coches y a sus conductores. Cruza solo cuando estos te hayan visto y se detengan para cederte el paso. Si la calle es de un solo sentido, cruza por el lado más alejado al coche detenido. Si la calle es de dos sentidos, asegúrate de que los coches que circulan por ambos sentidos van a parar. Curioso Digital, vela por tu bienestar. Y así es como vamos terminando ya una emisión más de Curioso Digital y me voy despidiendo de cada uno de ustedes, esperando que el contenido que has escuchado hoy pueda hacerte de mucha ayuda para que puedas mejorar como persona, para que podamos tratar mucho mejor con nuestro entorno. Curioso Digital es un podcast de difusión, es un podcast diferente en los que hablamos de temas de interés general, apto para todas las edades, y la música utilizada habitualmente en este podcast es creada por Jason Shaw y puedes encontrarla en audionautics.com. Bueno, que mi Dios bendiga tus pasos y cuide tu vida, y espero que la próxima vez que alguien sea indiferente contigo, primero pienses en que esta persona tal vez está atravesando por un problema familiar, un problema de estudio, de trabajo o cualquier otra causa. Recuerda que no somos el centro del universo, no siempre toda la atención va a estar centrada en nosotros. Así que espero que este contenido realmente sea de gran ayuda para ti. Nos encontramos en un próximo episodio de Curioso Digital. Hasta la próxima. Curioso Digital. Por hoy llegamos al fin, pero regresamos en una próxima edición con temas de tu interés. Curioso Digital. Curioso Digital.